Hola a todos, hoy he venido para hablaros de un nuevo término que designa el fenómeno del estilo del momento, la moda de deporte, que se convierte en la estrella de los outfits urbanitas. La ropa sport toma la calle transformando los estilismos de ciudad y creando un fenómeno de masa. La moda prêt-à-porter deja sitio al fenómeno sport-à-porter. Las piezas de deporte protagonizan las mejores combinaciones urbanitas mezclando sin miedo a la informalidad. En pasarela, los promotores de esta tendencia han sido varios. Fue Filo para Celine ha puesto en el punto de mira cool las rayas que decoraban el pantalón de chándal del uniforme escolar. El fenómeno de masa, la sudadera que ha desfilado esta temporada en Kenzo y Balenciaga. El dúo de creadores Humberto León y Carol Lim, que están revolucionando la firma Kenzo a golpe casual, han diseñado un must-have absoluto que este invierno ha encabezado la lista de ventas. Se trata de la mítica sudadera en tono verde intenso y con la cabeza de león bordada, que se ha convertido en el principal recurso estilístico de las divas del street style. Este modelo de jersey sport lo hay para todos los gustos, con inicial grabada, leyenda universitaria o con el número del dorsal dibujado. Cuanto más deportiva, más idónea para acompañarla con falda ultra femenina o pantalones tipo sastre. Y en cuanto a los pantalones, los joggings siguen en cabeza siempre que se lleven junto a unos zapatos de altura. Y hablando de calzado, hay que mencionar, cómo no, el boom desatado por la sneaker con cuña de Isabel Marant, ya objeto de culto de fashionistas, y que se agotan cada vez que salen a la venta. La bomber también gana posiciones en la calle en versión minimalista, bicolor a la beisbolera americana y hasta en clave lujosa con brillantes detalles o vidriería incrustada. Lo importante para ganar en esta innovadora carrera hacia el estilismo, mezclar disciplinas diferentes y huir del total look, para que no parezca que va directa al gimnasio.